este amor no me deja vivir. En la distancia esperaré por este amor y sufrimiento. Si tú no estás, ¿a quién yo entregaré todo este amor? Por favor, hazlo ya que el tiempo se va. Cuando estés lejos de mí, mi amor es más grande aún. Llámame, búscame, quiéreme, llámame. Por favor, hazlo ya que el tiempo se va. La distancia.